Bienvenidos sean todos a una nueva edición de Sombras de la Noche en Sechu Radio. Soy Gerardo Águila y lo que escuchaste ahí fue a Aidun, banda proveniente de Santiago, con el tema titulado Inner Silence, tema promocional del disco que lleva el mismo nombre. Y para continuar con los lanzamientos nacionales de discos y algunos adelantos del próximo año, lo que escucharás en continuación viene de la mano de Bersebut, quienes nacen en Valdivia y lanzan este año el tema titulado Fanatismo Extremo en el demo y split Genesis Mandase, split lanzado en julio de este año. Sombras de la Noche es auspiciado por Manto Negro Producciones. Para más informaciones los puedes encontrar como Manto Negro Producciones en la página del Facebook. A continuación nos quedaremos con Raimi, quienes son originarios de Santiago. Extraeremos de su disco Acuariente el tema titulado Feto del Diablo. En Chile nacen una infinidad de proyectos y buenas bandas, y en esta oportunidad nos quedaremos con In Hell, banda proveniente de Renca, Santiago, quienes nos vienen a presentar su disco titulado Instinto Asesino, y ahora nos quedaremos con su tema titulado Guerra. Escucha Sombras de la Noche con el auspicio de Cuyen Producciones. Lo puedes encontrar en la página del Facebook como Cuyen Producciones. No solo Santiago tiene buenas bandas. Ahora nos trasladamos hacia Temuco, donde nace Imperio Herbórea, de la cual extraeremos de su disco UNUF el tema titulado Laberinto hacia un tifón nocturno. We'll be right back. De Temuco nos trasladamos a Melipilla, donde encontramos a Hellray, la cual nos presenta de su disco The Time Has Come, el tema titulado The Time Has Come. Fine! Desde las tierras de Temuco ahora nos trasladamos para Santiago para escuchar a Bekigar, quienes lanzan su disco Morda. Ahora nos quedaremos con su tema titulado Son of Misery. Yeah. Nos vamos a sumergir en la oscuridad en esta oportunidad escuchando a Intenebra, banda que está preparando lo que será su nuevo trabajo titulado Occultus Enus et Umbras, de la cual tendremos la ocasión de escuchar su tema Asignanus Opus. Para seguir disfrutando de la buena música, nos pasaremos a Unearthed Company, creado en Santiago, quienes nos presentan su disco Baphomet Pat Nibori, de la cual extraeremos su tema titulado Odin Baphomet Bleeded. el auspicio de Manto Negro Producciones, escucha Sombras de la Noche en Sechu Radio. Ahora nos quedaremos con Indigent, banda nacida en Santiago. En esta ocasión nos quedaremos con su tema titulado Lo Sabes, banda la cual aún no tiene fecha precisa para lo que será el lanzamiento de su primer disco. El precio lo pones tú, el costo lo pago yo, el hambre la donas tú, el gasto lo hago yo, los golpes me los das tú, con sangre los pago yo. Desde Santiago nos trasladamos a Iquique con esta banda llamada Salitrone, quien nos presenta su tema titulado Licor. Salitrone aún no tiene una fecha acordada para lo que será el lanzamiento de su primer trabajo. No tengo ayer. Oh, yeah. vino cae de las heridas. Por ti cae, por ti. De Cuyen Producciones estás escuchando Sombras de la Noche. Pide Plomo es una banda santiaguina que nace este año, la cual sigue trabajando para crear nuevos temas. Ahora nos quedamos con su tema titulado Blues de Plomo. We'll be right back. Ya para finalizar esta noche nos quedaremos con Dark Flowers, banda nacida en Iquique, quienes nos presentan su tema titulado Ethnic Pollution. Sigue en la compañía de Sechu Radio. Esto fue Sombras de la Noche. Muchas gracias por su sintonía y hasta la próxima edición de Sombras de la Noche en Sechu Radio.